Sí, esto lo venimos llevando hace varios años, el cual el Día del Empleo y Comercio se respeta, como todos los convenios colectivos, el cual no se va, no hay, están los comercios sin trabajadores. Uh-huh. Por eso la mayoría, supone como el miércoles los supermercados, las grandes superficies, sí, van a estar cerradas totalmente, y los comercios estarán atendidos algunos por sus dueños, otros cerrarán. Nosotros, nuestra actividad esta noche, mañana noche quiero decir, se festeja en Dada, hacemos ahí el festejo con los empleados de comercio, hay sorteos, hay dos motos, televisores, hay cocina, heladera, una serie de electrodomésticos y más las donaciones de los distintos comerciantes que también adhieran a los festejos del Día del Empleo y Comercio. Uh-huh. En el caso de Viedma, se respetó el día, digamos, porque tenemos entendido que en otras jurisdicciones se había pasado para hoy lunes el feriado, digamos. Claro, la FAECI había firmado, pero nosotros ya habíamos, con antelación habíamos puesto el día, dijimos el 26, y ya habíamos hecho toda la papelería, todos los... lo que es para la fiesta, con esa fecha no lo podemos modificar, así que uh-huh. quedamos en ese día, y que creo que es el día, hay que respetar el día, si es el 26, donde cae el 26 es 26. ¿En qué contexto? Un contexto difícil, ¿no?, para el empleado de comercio, digo, con despidos que se han dado en diferentes comercios, puntualmente, ¿no? Y estamos en una situación muy muy crítica, una línea muy delgada, en cualquier momento se puede romper, y esto también uno cuando hace algún tipo de medida, alguna cosa, es también beneficiar a la parte empresarial. Nosotros charlamos con ellos, sabemos la problemática y bueno, intentamos ver qué solución se puede dar a todo esto, ¿no? Uh-huh. La idea es crecer, sabemos que este rumbo económico que tiene la política de este gobierno nos perjudica a todos los sectores, entonces hay que trabajar con esto y ver qué otras alternativas también podemos llegar a lograr y visualizar que en la comarca se puedan crear nuevas modalidades de trabajo. Claro. En el caso de Viedma, ha sufrido muchos despidos el sector, ¿tienen ustedes contabilizada esa situación? Y nosotros desde lo que es 2016 hasta ahora ha habido alrededor de 100 despidos para el sector de comercio. Uh-huh. Ha habido una afectación en principio muy grande, también ha sido el cierre de la Cámara, el cierre de Buenos Aires con la... Claro, eso, se ve la calle, digamos. Sí, que la gente no podía transitar, eso ha hecho que les resultara negativo a los comerciantes de esa zona. Eso se ha producido en ese tiempo, se han producido muchísimas bajas. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias.